Cordero de Cristo, Cactus. Efecto BNB. Hey, veo cicatrices en tu piel. No los trates de esconder. Si por ahí también pasé. Pasé por lo que tú pasaste. Fueron muchos de los días cuando yo pasaba hambre. Donde menos yo quería estar en casa, lo que yo escuchaba, las peleas de mi padre. No importaba si yo estaba, le cogí el amor cada vez que yo robaba. Las ganancias, ya tú sabes, por tabaco y marihuana. Le empecé a cogerle el gusto todos los días a la semana. Solo yo tenía 13 cuando todo empezó. La familia me decía, el bandolero. Le creí, cada día yo seguí con el rolo. Yo creciendo en un ambiente lleno de violencia. Nada era por amor, todo era por competencia. Veo cicatrices en tu piel. No los trates de esconder. Si por ahí también pasé. Dime si estás bien. Esas lágrimas que bota son las mismas que una madre siente cuando no soporta ver su hijo en la calle destruido, y uno por orgullo termina sin nada y herido. Pero somos necios, nos lleva el fracaso. Hasta cuando un pana muere o se coge con la ley un caso. Esto de la calle no es lo que te pintan. Si el cuadro no aparece con la R a ti te pintan. Aquí no existen los sentimientos. Hablando claro, solo quedan los recuerdos. Yo de todos esos panas que ya no están con nosotros, corriendo al garete y haciendo alboroto. Hey, veo cicatrices en tu piel. No los trates de esconder.